bien, continuamos y allí viene la presentación. Como todos los miércoles, llega al aire de La Mosquitera la cocina de Roma para llevarla a cabo. Roma Lucero, a quien la saludamos, le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Roma? Hola, Gaby, muy buenos días y un abrazo muy grande para toda la comunidad de la radio. Bueno, qué lindo escucharte y preguntarte. Igualmente. De qué nos traes hoy. A ver. Bueno, hoy día se habrán dado cuenta que la cocina de Roma es más dulce que salada. Muy bien, Lo que nos encanta, la parte de la pastelería. Sí, sí. Me encanta también todo lo que es la parte de la pastelería. Qué rico. Bueno, en el día de hoy traigo unas donas. Estas donas son ultra saludables y además puede que uno le dé la forma de dona si es que tenés el molde, y si no, como siempre decimos, uno se acomoda un poco en el tema de la cocina. No es todo rígido y estricto tal cual una receta de revista, ¿sí? Si tenés un molde de, no sé, de cupcakes, o tenés molde chiquitito de, no sé, que alguna vez hiciste algún muffin, cupcake, lo podés utilizar, ¿sí? En este caso, donas, porque nosotros comemos donas acá, ¿sí? En esta cocina. Bueno, tomen nota, agarren lapicera, papel. Lapicera, acá la tengo ya, lista. Buenísimo. Es tan, pero tan fácil, Gaby, la receta. Ahora te vas a dar cuenta y el proceso también. Vamos a usar 150 gramos de zanahoria rallada, ¿sí? Sí. Vamos a usar 60 gramos de almendras picadas. Si no tenés almendras porque son muy caras, podés usar nueces, que son un poco más baratas, ¿sí? Pero es como para darle ese toque de tener algún fruto seco adentro de la dona. ¿Bien? Nueces o almendras, puede ser. Sí, entonces. Nueces o almendras, no hay ningún problema. Muy bien. Vamos a usar media taza de azúcar mascabo, y yo te voy a dar unas alternativas para que la persona, por ejemplo, que tiene diabetes, no pueda consumir nada de lo que sea con azúcar, ¿sí? En este caso, se pueden usar 100 gramos de dátiles remojados en agua, ¿bien? Pero es una muy buena alternativa en el caso que vos no quieras consumir nada de azúcar, ni siquiera mascabo, ¿bien? Bien. Entonces, o 100 gramos de dátiles remojados o media taza de azúcar mascabo. Ahora, si no tenés ninguna de esas dos cosas, podemos usar azúcar común, no hay problema. Vamos a usar 16 gramos de polvo para hornear, que es aproximadamente una cucharadita. Vamos a usar dos huevos, pizca de sal, 50 centímetros cúbicos de aceite, puede ser aceite de coco o aceite de girasol. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Vamos a colocar primero los huevos, después de los... Estos son los ingredientes. Sí. Vamos a colocar primero los huevos, a los huevos le vamos a agregar el azúcar, si no hay azúcar vamos a triturar los dátiles y le vamos a agregar los dátiles, vamos a colocar la zanahoria, las almendras o nueces, luego vamos a colocar lo que son los secos, que es el polvo para hornear, y lo que sería la pizca de sal, ¿bien? Bien. Todo esto lo vamos a mezclar, ¿bien? Esa mezcla tiene que quedar bastante consistente, que vos agarres una cuchara, por ejemplo, y que si bien no va a quedar como una galleta dura, va a ser como si fuera, ¿cómo explicarte? A ver, tiene que caer de la cuchara. Vos levantás la cucharada y cae así como si fuese una gota, ¿bien? Sí. Así tiene que quedar la mezcla. Toda esta mezcla la vamos a llevar a horno aproximadamente 15 minutos, ¿bien? Y no lleva harina. Claro. Bien, a esta dona. Lo vamos a hornear aproximadamente 15 minutos, va a levantar y va a leudar, así que siempre los moldes se rellenan a la mitad, porque la otra mitad la dejamos para que leude ese espacio, ¿bien? Y el próximo miércoles, que estén atentos los que han estado con esta receta, porque vamos a dar lo que es glaseado para colocarle arriba de estas donas, ¿bien? No, me encantó. Otra Entonces, etapa. A ver, a practicarla bastante, que nos salgan bien riquísimas. Riquísimo. Claro. Y entonces dijimos, le agregamos el glaseado. Exacto, vamos a mezclar primero siempre lo húmedo, los huevos, la zanahoria, luego los dátiles o la taza de azúcar mascabo. Es como que después viene todos los secos, lo mezclamos bien, que se forme una crema. Esa crema la llevamos al horno, en el recipiente donde lo vamos a colocar, que siempre tiene que estar aceitado, siempre, si no se pega. No hace falta que le coloquemos harina, ¿bien? No es necesario el aceite más la harina. No, no, es simplemente con un poquito de aceite el recipiente, lo dejamos leudar 15 minutos, metemos un cuchillo, tiene que salir.